y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Hola, muy buenas noches a todos. Este es el comienzo de su programa Desde la Raíz. Quiero empezar como todas las noches dando un saludo a todos los compañeros que nos escuchan a través de la transmisión de Frente de Medios de Comunicación Altivos Independientes, a nuestra compañera Exilia Chilanga. Le mandamos un abrazo y un beso al compañero Abraham, al compañero Wok, que ya nos está acompañando aquí en el chat del FEMCAI, compañero Cuautli, compañero Caudillo del Sur, allá desde Chiapas, haciendo la patria, iluminando cabecitas de pequeños en su noble labor de educador. Y a todos los que nos escuchan por la radio, agradecerles su presencia y que nos acompañen el día de hoy. estamos esperando al compañero Pastor Delgado. Estamos esperando al compañero Pastor Delgado para que él pueda retomar la radio y pueda enlazarnos con el compañero Rubén César Suárez Siria desde Uruguay. Así que en lo que llega vamos a retomar el tema que veníamos hablando en los últimos programas. Es un tema que tiene muchas ramificaciones, que es el neoliberalismo. Sus efectos no solamente son económicos, como ya hemos platicado, ¿no? Son también sociales, y esto lo digo por el hecho de la manera en que los medios de información, pero no solamente los medios de información, sino toda la maquinaria mediática y publicitaria del sistema trabaja para hacernos para moldear nuestra percepción del mundo, para moldear también nuestra conducta, para moldear la manera en que percibimos las cosas, y de alguna manera también condicionan nuestro pensamiento, y en función de ese condicionamiento del pensamiento, pues actuar en consecuencia en favor de lo que conviene al sistema. Es obvio decir que al sistema capitalista y fundamentalmente su método neoliberal no le agrada mucho el que la sociedad sea una sociedad crítica, pensante, crítica, con capacidad de discernimiento. Tampoco le conviene mucho que sea una sociedad políticamente comprometida, ¿sí? Una sociedad politizada, porque finalmente una sociedad con estas características, con estas condiciones, es una sociedad, por decirlo de alguna manera, peligrosa para el sistema mismo. Lo que el sistema necesita y con lo cual puede sobrevivir es una sociedad mansa, una sociedad controlada, que no altere el rumbo de los acontecimientos políticos, económicos, ¿sí? Aunque estos acontecimientos provoquen en la sociedad pues una gran cantidad de problemas que ya todos nosotros sabemos, ¿no? Que ya hemos hablado en los otros programas, o sea, acerca de problemas de desempleo que no se dan como una manera coyuntural del sistema, sino como una medida planificada del mismo. Necesita el sistema, necesita una fuerza de desocupados importante, mayor al 15-20%. Necesita que esa gente esté desocupada, necesita que esa gente esté necesitando desesperadamente un trabajo, que esté necesitando un medio de subsistencia, ¿sí? ¿Y para qué necesita esto el sistema? Bueno, esencialmente para poder establecer sus normas laborales, para poder establecer los niveles salariales, las formas en que se contrata o no se contrata a una persona. Con esto restan fuerza a los movimientos sindicales y el trabajo gremial, del cual la clase trabajadora no solamente tiene derecho, sino que sería su fuerza para poder alcanzar mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos salariales. Bueno, con esta fuerza de desocupados deja sin una palanca de negociación, sin la fuerza necesaria a todos los sindicatos en nuestros países para poder negociar salarios a la alza, ¿no? Genera miedo en la sociedad trabajadora, genera miedo porque estos al no ver una fuerza gremial fuerte, al no tener elementos de fuerza para poder negociar aumentos de salario, simple y sencillamente aceptan las condiciones que se les imponen, tanto laborales, digamos, más horas de trabajo o menor salario. Sí, salario que generalmente apenas y cubre las necesidades básicas y a veces ni eso, o el trabajar sin la debida protección social, ¿no? Salud y demás prestaciones. Entonces, lo que hace el tener una fuerza de trabajadores en la desocupación, en el desempleo, es finalmente fortalecer a las empresas en el sentido de no tener que comprometerse con los trabajadores, debilita a los trabajadores. Provoca que no haya en nuestros países las condiciones de trabajo que se requerirían o que serían las más deseables, ¿no? Para un desarrollo integral del ser humano, no solamente en el trabajo, sino lo que viene a colación de lo mismo, que son las familias de estos trabajadores, la dificultad para acceder a educación superior, sí, debido a que probablemente los jóvenes se vean en la necesidad de empezar a buscar trabajo a muy temprana edad para poder ayudar al sustento de sus casas. Y en el caso de que algunos sí lleguen a tener una educación universitaria, gracias a la gratuidad entre comillas, ¿no? Por supuesto, de la educación superior, o sea, que puedan tener el acceso a la educación superior, al egresar se encuentran también con un mercado de trabajo muy restringido y demasiado, por ende, demasiado competitivo. Así que se ven en severas dificultades para conseguir un trabajo en la profesión que han desarrollado, y no es extraño que veamos profesionistas en otro tipo de rubros, ¿no? Que no tienen nada que ver con las profesiones que tienen, ¿no? Manejando taxis o abriendo negocios de cualquier naturaleza, tratando de empezar a sobrevivir, porque finalmente las fuentes de trabajo son reducidas. Y también a ellos, o sea, también a los profesionales les impacta en lo salarial de este tipo de políticas, ¿no? Esto se traslada a cualquier nivel de trabajo. Al haber muchos profesionales, muchos ingenieros, administradores, contadores, en fin, de todo, tratando de tener un puesto de trabajo, tratando de ejercer su profesión, pues también hace que la competencia sea muy fuerte y decidan en algún momento determinado no pelear por condiciones salariales justas de acuerdo a lo que el trabajo de estas personas representa para las empresas, ¿sí? Porque siempre habrá alguien atrás de ellos que va a contratarse por menos cantidad, que acepte cualquier condición de trabajo con tal de poder tener un empleo. Eso es uno de los detalles, ¿no? Que afecta a la sociedad este tipo de políticas neoliberales. Por el otro lado, bueno, decíamos que en lo social también afecta, pues, genera miedo, y el miedo es el principal o uno de los principales elementos que desactiva a la sociedad, que desactiva la capacidad de organización y de protesta de la sociedad, la capacidad de poder exigir mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, mejores prestaciones. El temor a ser echado del trabajo sin indemnizaciones, sin ningún tipo de retribución por ese despido, y una vez despedido la dificultad para encontrar otro trabajo, pues hace que quienes sí tengan un empleo acepten cualquier tipo de condición para poder trabajar, con tal de tenerlo, ¿no? Acepten salarios bajos, acepten trabajar sin contratos, o acepten trabajar sin estar debidamente registrados para poder tener obra social o seguridad médica, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Así que en ese punto impacta también esta filosofía de ver el mundo. Impacta también en nuestro desarrollo mismo. Bueno, así es. Aquí nuestro buen amigo Wok, hablando un poco de su historia, él era trabajador de Mexicana de Aviación. Cuando esta es declarada en quiebra, él se quedó. Es un caso muy particular y se los comento porque está comentándome aquí en el chat precisamente eso. Él queda desempleado y en la búsqueda de empleo, bueno, consigue un pequeño empleo y dice que él trabaja en un call center donde trabajando en el call center hay dentistas recibidos y que están trabajando atendiendo un teléfono, ¿no? Cobran 6,000 pesos mensuales sin prestaciones, ¿sí? Y así como este caso, bueno, debe de haber muchísimos en el que profesionales están trabajando en condiciones precarias. Lo que genera y lo que beneficia al sistema neoliberal es precisamente eso, el tener el tener a la sociedad en una precariedad laboral, porque eso, vuelvo a repetir, genera temor, genera preocupación de perder eso poco que se tiene, y por lo tanto como clase trabajadora se desactiva cualquier iniciativa de un movimiento de trabajadores que permita generar fuerza para poder conseguir mejores condiciones de trabajo. En el particular caso de México, bueno, sabemos bien que el sindicalismo es de alguna manera una entelequia, porque salvo honrosas excepciones como el SME, como el sindicato de la UNAM y algunos otros pocos, la mayoría de los sindicatos que están nucleados en la CTM, pues son organismos de control de los trabajadores del Estado. O sea, finalmente la CTM es una entidad del Estado, no propiamente, o sea, no oficialmente, pero sí en la práctica, en los hechos, en la praxis, con lo cual utilizan el aglutinar muchos sindicatos para tener controlados a la clase trabajadora. Así que en México, en el particular caso de México, pues también el movimiento sindical es solo un decir, ¿no? Que hay sindicatos. Pero bueno, decía yo que en lo social afecta porque el neoliberalismo necesita una sociedad, así como los trabajadores con el miedo a ser despedidos están inactivos, están desactivados, presionados por la situación, la sociedad también está desactivada, está despolitizada. Es muy difícil la organización política en nuestro país, precisamente porque el neoliberalismo nos ha llenado con su aparato de publicidad, nos ha hecho percibir la vida de una manera tal que tengamos en la mente un concepto de lo que es, ya lo hemos platicado en este programa en ocasiones anteriores, un concepto de lo que es el éxito, de lo que debe de ser el enfoque de tu existencia, ¿no? Y el enfoque de la existencia, como nos enseñan en nuestras casas y nos lo reiteran en muchos lados, incluyendo la publicidad, incluyendo los medios de información, disculpen, incluyendo los medios de comunicación, es ese cliché, el cliché del éxito, que es el tener precisamente una profesión, el tener un puesto importante en una importante empresa, el poder ascender socialmente, sí, esa idea de estatus que nos han metido como un chip en la cabeza y lo cual y sobre lo cual se fundamenta nuestras aspiraciones y nuestros esfuerzos. Nos desde niños nos meten en la cabeza la cuestión de que el ser exitoso es tener dinero. Si no tienes dinero, no eres un hombre de éxito. Y no solamente tener dinero, estar en posiciones importantes, tener poder, y hay muchas formas de tener poder, ¿no? El tener puestos de mando en determinados en empresas es una forma de tener poder. El alcanzar determinados puestos políticos es una forma de tener poder. El poder de incidir sobre personas es algo de lo que nos llena en la cabeza, ¿no? El acentuar el individualismo por sobre lo colectivo. Lo que hace es que cuando se incentiva lo individual por sobre lo colectivo, se imposibilita la organización. no podemos dejar de decir que nosotros como seres humanos somos una entidad 100% social. Y sin embargo, el neoliberalismo y el capitalismo en sí se ha encargado de hacernos entes individuales, aún viviendo en sociedad, nos han hecho entes individuales. Todo el esfuerzo que yo voy a hacer a lo largo de mi vida tiene que estar destinado a tener éxito yo, a tener que ser millonario yo, a tener yo que poder tener la capacidad de o el poder adquisitivo para que yo pueda darme los grandes lujos que me ofrece el sistema, la vida palaciega que me ofrece el capitalismo, ¿no? Grandes mansiones, autos costosos, el reconocimiento, porque también nos han hecho pensar que necesitamos reconocimiento de las clases pudientes para poder considerarnos parte de esa élite, y nos hacen perseguir ese reconocimiento, nos hacen trabajar arduamente para poder llegar a tener ese reconocimiento, ese estatus social que nos hacen creer que es tan importante. ¿Sí? Nos hacen pensar que nuestra existencia tiene que estar fundamentada en conseguir esa meta y no otra más. No existe otra meta que no sea alcanzar, ser ese estatus, tener, debo de tener, yo debo de poseer, debo de mandar. Debo de estar entre esa clase, ese entorno de emprendedores exitosos, porque fuera de eso no hay nada, fuera de eso todo es fracaso. Y entonces nos llenan la cabeza con eso que llaman meritocracia, ¿no? En el cual nos dicen que las personas que llegan a ese punto son las personas especiales, son personas únicas, son personas que trabajan, que se esfuerzan todos los días, que nunca dejan de luchar, que nunca dejan de esforzarse, que nadie les regala nada, ¿no? Que nadie les regala nada, que ellos solos, con su propio esfuerzo, con su único y solo esfuerzo, pueden llegar y aspirar a ser esa clase de gente con poder, con dinero, exitosa, reconocida, con estatus. Eso es lo que el sistema nos enseña, o nos quiere hacer pensar, ¿no? Y déjenme ponerles un ejemplo, déjenme ponerles un audio, en el cual se muestra un poco esto que estoy diciendo. Es muy, ¿cómo puedo explicarles? Puede ser muy cuestionable, ¿no? El audio puede estar lleno de interpretaciones o de análisis, y todas son válidas, pero hay cosas que sí podemos decir al respecto. Escúchenlo y después lo vamos a comentar, ¿no? Ya denme un segundo. Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamuyo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Chevrolet, find new roads. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, este es una publicidad, es un anuncio comercial de Chevrolet anunciando su nuevo auto. Y lo que dice podrá para algunos ser muy simple. Algunos lo tomarán como es simplemente una estrategia de marketing, ¿no? Están anunciando su nuevo auto que no está dirigido a las masas porque no está pensado para las masas, sino está pensado para una élite pudiente, ¿no? Y esa es la manera simplista de verlo. Puede ser que sí. Puede ser. Pero si nosotros trasladamos el mensaje que nos está dando esta publicidad, y nos está diciendo, a ver, imagínate vivir en una meritocracia donde cada persona tiene lo que merece. La realidad es que no es así. El mismo comercial está asumiendo, ¿no?, que no es verdad, que ese es un mundo que no existe. Pero esa clase de gente siente eso, siente que probablemente no se le valora, y por lo tanto esa imperiosa necesidad en ser precisamente para recibir ese tipo de reconocimiento. Pero no quieren el reconocimiento de cualquiera, quieren el reconocimiento de aquellos a los que toman como ejemplo para poder llegar hasta arriba, ¿no? Quieren llegar a ser como ellos. Es un problema, qué sé yo, de autoestima, quizá, en fin. Y después viene el mensaje central, me parece aquí, que es donde dice, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Y aquí está, me parece a mí, el gran secreto de la mentalidad neoliberal. Primero, hay que ver que nosotros como sociedad somos una entidad que vive en comunidad. Todos dependemos de todos. Nadie individualmente puede sobrevivir por sí mismo. Absolutamente nadie. Todos de alguna manera dependemos de alguien. Dependemos de un médico para la salud, dependemos de un maestro para aprender a leer y escribir, dependemos de un albañil para construir nuestra casa, o para de alguien que sea propietario y quiera alquilarnos una casa, dependemos de la gente en el campo para que siembre y produzca alimentos, necesitamos efectivamente de la industria para que procese alguna parte de esos alimentos, necesitamos de ingenieros que construyan plantas generadoras de electricidad, necesitamos de gente que trabaje para podernos proveer de agua. En fin, como sociedad dependemos unos de otros. Nadie llega por sí solo. Incluso la gente que no tiene nada y llega a tener un negocio o pone un emprendimiento, una empresa, y necesita y depende de alguien, depende de sus clientes, depende que los servicios que él ofrezca sean aceptados por la gente, sean requeridos por la gente, una y otra vez, y así, para poder mantener su empresa en funcionamiento. Necesitamos de los demás para venderles lo que hacemos. Necesitamos, o sea, no puede haber una sociedad en la que un individuo por sí solo haga algo. Necesitamos de la educación pública. No todos tienen acceso a educación privada. ¿no? Necesitamos de educación pública, y la educación pública se financia por todos, toda la sociedad, vía impuestos paga la educación. O sea, la educación no es gratuita. Que nosotros, cuando accedemos a ella, no pagamos lo que debería de pagarse, viéndolo de alguna forma, desde algún punto de vista, no pagamos grandes cantidades, o sea, nos cuesta porque tenemos que transportarnos, nos cuesta porque tal vez haya que pagar una pequeña cuota de inscripción, en algunos casos es inexistente, por lo menos en mis tiempos en la universidad era inexistente, pero hay que comprar libros, o si no tienes para comprar libros, por lo menos sacar fotocopias de los libros, ¿no? Si vamos muy lejos a la escuela, pues también hay que se requerimos comida, en fin, no sale gratis, requiere una inversión, aunque sea pequeña, pero requiere una inversión constante. Ya el simple hecho de tener que pagar transporte implica que necesitamos también de quien nos provea ese transporte. Entonces es toda una cadena en la cual todos y cada uno de nosotros está encadenado al otro, porque necesita de ese otro. Necesitamos de lo que nos puedan proveer, necesitamos de los campesinos que proveen alimento, necesitamos de las fábricas o de las industrias que nos provean bienes materiales para poder vivir de una manera cómoda, ¿no? De quien fabrique un televisor, de quien fabrique una mesa, una silla, una cama. Necesitamos finalmente de todos. Entonces, no hay nadie que pueda salir por sí mismo. Pero el fondo de esta idea de que el que llegó por su cuenta, nadie se lo regaló, también nos está diciendo que si tú no llegas, que si tú dependes, eres un vago, porque no te esforzaste lo suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que reciba un bien o una ayuda del Estado es un vividor del Estado. No se esfuerza, es un vago. No sé si me estoy explicando. Dice, cuanto más trabajan, o sea, dice este comercial, cuanto más trabajan, más suerte tienen. Que no quiere tener poder, quiere poder y tener, ¿no? Y remata, el meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida. Eso es lo que te están diciendo, es que lo único que vale para ellos es su esfuerzo personal. Y según ellos, nadie les regaló nada. Y que es lo único que cuenta, ¿no? O sea, para ellos no cuenta. Este concepto no toma en cuenta que simple y sencillamente en nuestras sociedades hay miles y millones de circunstancias. Cada ser humano, cada persona es una circunstancia distinta. No es lo mismo el que nace en una cuna pudiente, donde puede tener acceso a determinados bienes, servicios, donde no debe de tener, no tiene las preocupaciones cotidianas, ¿sí? Que su única preocupación es que le paguen la colegiatura de la escuela privada. Y que después de salir de la escuela privada en un medio tan, también, en un medio empresarial tan discriminativo, donde se privilegian para determinados puestos a estudiantes de escuelas privadas. Y esto no lo digo yo, a mí me lo dijo una vez un ingeniero civil que era responsable de derechos humanos, de recursos humanos en Grupo ICA, y él me lo dijo alguna vez, era yo muy joven, y me lo dijo, dice, mira, a mí cuando me llegan currículums de la Ibero, La Salle, Anáhuac, yo los pongo en un lado de mi escritorio. Cuando me llegan los currículums de los muchachos del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, los pongo del otro lado. Una vez que los, del otro lado de la mesa, del escritorio. Una vez que los tengo ahí, lo que hago es, ¡pum!, los tiro al bote de basura. Ni siquiera me molesto en revisarlos. No los reviso. Y me pongo a revisar los de las escuelas privadas. Y eso me lo dijo la persona responsable en Grupo ICA de reclutar personal. Y las condiciones hoy no creo que hayan cambiado. Así que ese tipo de persona que finalmente está bendecida, por alguna manera decirlo, o beneficiada por el sistema, le es más sencillo acceder a ese determinado a esos determinados puestos de dirección, ¿no? Tan anhelados y tan ambicionados por todos. Le es mucho más sencillo porque está entre la gente que tiene esos esa facilidad de acceder a ellos. Puede tener tíos, parientes, los padres pueden ser dueños de una empresa, ¿no? Y finalmente a una persona que nunca sufrió, que no se mató más allá de lo que tenía que hacer para aprender una profesión, y que llegó ahí sin tanto esfuerzo, sin empezar desde abajo, ellos son los primeros que dicen: yo llegué aquí por mí mismo. Me lo merezco porque nadie me regaló nada. Oh, flaco, sí te regalaron. Te regalaron una vida tranquila, en la cual tu única preocupación era ponerte a estudiar. Te regalaron la posibilidad de estudiar en una escuela privada para poder acceder a un buen empleo en un medio empresarial restringido en cuanto a oportunidades para otros estudiantes que vienen de escuelas públicas, a los cuales ni siquiera se les dio la oportunidad de probar que eran capaces. Entonces le regalaron esa posibilidad, no se la ganó. Le regalaron la posibilidad de de poder crecer en ese entorno de clase, en el poder rodearse, rozarse con todo ese tipo de gente y poder tener contactos y poder tener entonces esa posibilidad y después ese reconocimiento, ¿no? Pero para ese tipo de personas nadie les regaló nada, ¿no? Ellos fueron lo suficientemente capaces por sí mismos de llegar ahí. Hay excepciones, eso es definitivo. Hay excepciones que sí, viniendo de una cuna humilde, estudiando siempre en escuelas públicas, aprovechando las oportunidades que se les dieron, que tampoco les regalaron nada, por supuesto, porque ese es otro tema, que aprovecharon la oportunidad de tener un empleo, aprendieron el oficio, aprendieron cómo manejarse empresarialmente, y después se van de ese empleo, abren su propia compañía, su propia pequeña empresa, que con los años va creciendo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿sí? Y de alguna manera llegan a sobrevivir en ese mundo de negocios, ¿sí? Con empresas pequeñas, pymes, medianas, si quieren, que sí, de alguna manera surgieron casi de la nada, ¿no? Que surgieron del esfuerzo, pero ellos tampoco pueden decir que nadie les regaló nada. La sociedad les regaló la oportunidad de estudiar. La sociedad pagó con sus impuestos una escuela pública para que ellos pudieran estudiar. Desde la primaria, secundaria, bachillerato, facultad. O sea, nadie les regaló, ¿no? Sí, les regalaron esa posibilidad. Una sociedad completa, esa comunidad ayudó al individuo, a ese individuo, a llegar ahí a donde está para poder presumir hoy que es un empresario exitoso. Existen esos casos. Claro que sí los hay, no podemos negar la existencia de ellos. Pero ellos no son la generalidad, ¿no? Vamos a una pequeña rola, en lo que, porque acaba de llegar nuestro compañero Pastor Delgado, hay una rola, él va a retomar la radio en este momento y vamos a ver si podemos contactar con nuestro compañero Rubén César Suárez, desde Uruguay, y poder compartir, a ver si con él podemos compartir un poco más este tipo de reflexiones. Esperemos que podamos contactarlo, no es seguro, pero vamos a intentarlo. Así que en este momento, si quieres, Pastor, puedes poner una melodía y yo suelto la radio y la retomas tú. La calle es mía. La calle es mía. Consumo, luego me perfumo con el humo. Auriculares y doy play. Escupo el uniforme de la ley. Marcas de batalla en la rodilla. Respeto en la pandilla. Mi firma en cada poste con mi huella en cada alcantarilla. La calle es mía. Viajo como pasajero de tranvía. Si paso por la cuadra lo hago con categoría. Y no necesito disparar para mostrar hombría. Tengo la receta. Cambio la vereta por la letra. Sufro por la sangre derramada en la banqueta. Poeta, narro lo que veo. La tinta se desliza por la magia de Morfeo. Palabras como fuego en el estéreo. Quemo, me acusan de blasfemo. Si hablan de populares, yo vengo del otro extremo. Aquí no cabe cobardía. Lo sé porque la calle es mía. Vengo de un lugar que no perdona nada. Donde la vida es dura y la sangre se derrama. Y aunque la gente mire fría, yo me mantengo en sintonía. Lo sabe, la calle es mía. Vengo de un lugar que no perdona nada. Donde la vida es dura y la sangre se derrama. Y aunque la gente mire fría, yo me mantengo en sintonía. Lo saben, la calle es mía. Atención, atención, es momento de escupir el micrófono. Con las manos en el aire, síntoma de buen hip hop. La calle me transmite gran parte de inspiración. Porque soy, porque dejo que maneje con sus mañas mi vivir. Así, existir no solo basta en este barrio. El asfalto que me quema es la condena. Me das pena si no sabes de lo que hablo. Que digan lo que digan, esto jamás me ha importado. La luna me dirige, la cuadra cuida mis pasos. Despacio, me consumo con el humo que flota y me hace un esclavo. Dejarlo o atrás jamás fue la promesa. No importa si debo pagar caro. Conozco mi hábitat como la palma de mi mano. Respeto para todos los que respaldan mis pasos. Sé que la calle es mía, lo decía en el contrato. Los pies en el camino y la mirada siempre en alto. Vengo de un lugar que no perdona nada. Donde la vida es dura y la sangre se derrama. Y aunque la gente mire fría, yo me mantengo en sintonía. Lo saben, la calle es mía. Vengo de un lugar que no perdona nada. Donde la vida es dura y la sangre se derrama. Y aunque la gente mire fría, yo me mantengo en sintonía. Lo saben, la calle es mía. Vengo de un lugar que no perdona nada. Donde la vida es dura y la sangre se derrama. Y aunque la gente mire fría, yo me mantengo en sintonía. Lo saben, la calle es mía. Vengo de un lugar que no perdona nada. Donde la vida es dura y la sangre se derrama. Y aunque la gente mire fría, yo me mantengo en sintonía. Lo saben, la calle es mía. La calle es mía. Lacay, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Ahora sí, muchas gracias, señor Delgado. Bueno, retomamos ahora sí bajo los controles de nuestro floor manager, administrador general y sensei multiusos, el señor Pastor Delgado, al cual le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo el esfuerzo de haber llegado a tiempo al programa, porque él también tiene muchas ocupaciones y sin embargo está aquí al pie del cañón. Como les iba yo diciendo, finalmente estas personas que pueden desarrollarse profesionalmente son egresados de escuelas públicas, que vienen de condiciones no tan tan favorecidas, son una excepción. Y algunos de ellos dirán efectivamente el mismo discurso que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Se sentirán de esa clase meritócrata en el cual nadie les regaló nada. Pero si analizamos con profundidad, sí, la sociedad les regaló una oportunidad que supieron aprovechar, eso es algo que no se puede negar, supieron aprovechar bien, que trabajaron, sí, sí, eso tampoco se puede negar, ¿no? Las cosas no, definitivamente no llegan solas, hay que trabajar, hay que esforzarse un poco, pero no fueron los únicos que se esforzaron, no fueron los únicos que trabajan las 24 horas, pero que trabajan 8, 9 horas diarias, 11 horas diarias, hay muchísima gente que lo hace, y sin embargo, esa gente tal vez no tuvo la intención. No todo el mundo tiene por qué ser empresario, emprendedor, ¿no? No todo el mundo tiene que ser un Steve Jobs, por ejemplo. Que, por cierto, me parece un tipo bastante sobrevalorado. Era un buen mercadólogo, era un buen vendedor y tenía mucha imaginación, pero en realidad no era el genio. El tipo no desarrolló las computadoras personales Apple, ¿no? Las primeras. Fue Steve Wozniak. Ese tipo era el genio de la electrónica. Era el tipo al que le decían, mira, Steve Jobs le decía, pienso esto, ¿no? Se puede hacer. Y el otro le decía, sí, sí se puede, y lo hacía. Entonces el verdadero genio ahí era ese gordito al que no se le da ese mérito. No se ha hecho películas de su vida ni ha escrito biografías hasta donde yo sé acerca de él. Él no era era un excelente vendedor, y sí, era un visionario, pero un hombre de negocios, de empresas, sabía, tenía una visión, pero gente tiene muchas visiones, pero no la posibilidad de llevarlas a cabo. Él tuvo esa visión, tuvo la suerte de rodearse de la gente capaz para hacerlo. No lo hizo solo. Steve Jobs no lo hizo solo. Si no hubiera estado Steve Wozniak a su lado, probablemente Steve Jobs nunca hubiese existido como tal, y Apple tampoco. Así que ese gran verso que nos venden acerca de esa meritocracia, primero, es una gran falacia, y segundo es una herramienta para hacer que la gente se individualice, ¿sí? Y olvide por un momento que primero se debe a una comunidad, se debe a una entidad común, que la escuela a la que asistió, pública, la financiaron los ciudadanos. No fue gratis, no fue gratuita. En todos sus niveles. Que estudió una carrera universitaria gracias a que los ciudadanos financiaron una universidad pública. Y la responsabilidad que esa persona tuvo fue aprovechar esa oportunidad que le dieron. Pero no lo hizo solo. Sí se lo regalaron. Se lo regaló una sociedad que financió la universidad pública. Se lo regalaron unos padres que trabajaron para que él pudiera tener una casa, un plato de comida en la mesa, ropa para vestirse, un médico que lo atendiera. Y que trabajara denodadamente, duramente, arduamente, para que él no tuviera que preocuparse en trabajar. Le regalaron la tranquilidad de poder estudiar y de poder prepararse. Entonces, ese enorme verso de que yo solo por mi propio esfuerzo lo logré, es una gran mentira. Es mentirse a sí mismo. Porque el sistema te ha hecho creer eso. Y ustedes lo acaban de escuchar en esa publicidad. La gente que ve esa publicidad, que aparentemente es tan inocente, y que lo único que está haciendo es vender un auto de alta gama, y que supuestamente es un mensaje solo para un sector de la sociedad, lo que nos está diciendo también es, como forma de mensaje subliminal, es una manera de despreciar a todo un sector social que primero no tuvo probablemente las oportunidades, que si pudo estudiar una carrera y que hoy tiene que manejar un taxi o trabajar en un call center o hacer cualquier otra actividad porque no tiene un trabajo, está relegándolo a un plano de mediocridad cuando no necesariamente es así. Y lo que está haciendo también, sin proponérselo o proponiéndoselo sin que nos demos cuenta, es exactamente lo que el neoliberalismo quiere, que es degradar la imagen del Estado en la mente de todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? No necesité a nadie, o sea, no necesité al Estado tampoco. Cuando fue el Estado el que probablemente pagó su educación vía nuestros impuestos. Porque es el Estado el que financia esa educación, el que construye esas universidades públicas. Así que le debe algo al Estado. Pero en esa idea neoliberal de que el Estado tiene que ser lo más chico posible, o casi inexistente, también está implícito el mensaje de que todo aquel que viva del Estado es un mediocre y es un vago porque vive del Estado. Todo trabajador público es, despreciativamente hablando, un burócrata. Y entonces ellos no son, esos burócratas no son considerados personas de éxito. Porque están en una oficinita viendo papeles, o en una ventanilla atendiendo gente, o están haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Están barriendo quizá las calles, o están haciendo obra pública, ¿no? Y algunos que no tienen un empleo del Estado, que están en una situación de vulnerabilidad total y que necesitan la ayuda del Estado por medio de programas sociales para poder sobrevivir, para poder tener una alternativa, son demonizados. Ese meritócrata que piensa que tiene éxito porque él se lo ganó, porque nadie le regaló nada, nos está diciendo que a los demás sí les están regalando las cosas. Los demás sí les regalan y no se tienen que esforzar, y que por eso no se esfuerzan y que por eso son mediocres. Cuando un Estado, un gobierno, genera planes sociales, planes de gobierno en atención a la sociedad, como sucedió aquí en la Argentina, que había planes para que pudieras construir una casa, que había programas de gobierno para que pudieras ir a la escuela, a la universidad, en el cual te financiaban con una plata cada mes para poder pagar transporte, materiales de estudio, etcétera. Cuando había programas de gobierno para madres que recién daban a luz, programas de gobierno para poder, si estabas en situación de desempleo, poder tener un ingreso hasta que pudieras tener un trabajo, ¿no? Donde te colocaban en algún lugar para trabajar en el Estado, ¿sí? Un plan trabajar que le llamaron, ya he hablado un poco de ellos. Esos meritócratas nos están diciendo que a esa gente sí les están regalando algo. Y es más, ellos dicen, nosotros los mantenemos a ellos con nuestros impuestos. Yo pago impuestos para que esa gente no trabaje, porque el gobierno les da todo. No, el gobierno no les da todo, el gobierno les da una oportunidad. Y si tienen carencias es porque el sistema les ha negado oportunidades. Porque no es lo mismo, y pongamos el ejemplo de la Ciudad de México, no es lo mismo nacer en una casa, en las Lomas de Chapultepec, en Huixquilucan, o en Santa Fe, que nacer en una casa en Ciudad Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán o en Valle de Chalco. Hay grandes diferencias. Y hay grandes diferencias en oportunidades. No es lo mismo ser un estudiante de la Ibero, Anáhuac, La Salle, que un estudiante de la UAM, el Poli o la UNAM. Y he conocido gente muchísimo más capaz de escuelas privadas, de universidades públicas, mucho más capaz que de escuelas privadas, y sin embargo no tienen las oportunidades, porque no tienen el título nobiliario, casi el certificado de pedigrí con el que salen los egresados de las escuelas privadas, el TEC, Ibero, porque pareciera ser un título nobiliario. No tienen las mismas oportunidades. Tal vez hace 30 años podrían haberlas tenido. Tal vez cuando en México comenzaba cierto auge industrial tecnológico. Hoy no. No es sencillo para la gente que trabaja más que cualquier meritócrata. Nosotros podemos verlo todos los días, ¿no? Con la gente que tiene oficios. Un albañil tiene que estar a las 7 de la mañana en punto en su lugar de trabajo. Le pagan un jornal y el esfuerzo físico que hace durante el día es realmente impresionante, ¿no? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a cargar un bulto de cemento alguna vez? El que lo haya hecho sabrá de lo que hablo. Agarrar una pala, cargar arena, vaciarla, cemento, y empezar a palear. Y después echarle agua y empezar a hacer esa mezcla chiclosa ahí con agua. ¿Cómo es pesado estarla paleando para revolverla. Es una chinga bien puesta. Y después que ya terminó de palearla y de hacer una mezcla como corresponde, tiene que meterla en un balde o en algo, cargarla hacia el lugar donde vaya a hacer un aplanado o levantar una barda, ¿no? Cargar tabiques, ladrillos, e ir poniendo uno por uno. Bajo el rayo del sol, ¿no? Las inclemencias, porque trabaja a la intemperie. Y termina su jornada a las 5 de la tarde. Puntual se va. Pero una chinga bien puesta. Y esos meritócratas probablemente en su vida se hayan ensuciado las manos, ¿no? Tal vez en su vida se hayan maltratado la manicura. Sin embargo, para ellos, ese tipo de persona que trabaja de sol a sol no tiene ningún valor. Porque esa persona no es una persona de éxito. Por más que trabaje, va a vivir eternamente de un jornal. Y lo mismo está el trabajador del campo. Trabaja más que cualquier empleado de oficina. Porque cuando tenemos un campo no industrializado, y los trabajos se tienen que hacer a mano, hay que arar con una yunta de bueyes, porque no hay tractor. Y hay que subirse en el maldito arado, presionándolo contra la tierra mientras una yunta lo está jalando. Es jodido. Y ya una vez que tenemos el surco hecho, pues ahora sí, agárrate tu bolsa de semillas, cuélgatela, una pala, y empieza a abrir hoyos, y empieza a poner semilla. Y esperar a que salga. Y una vez que ya salió, ponte a quitar la hierba mala, cabrón. Porque no hay recursos para comprar químicos que se deshagan de esa hierba. Entonces, a mano, en todo el surco. Surco por surco, hectárea por hectárea, a mano, sacar hierbita, cabrón. Y hablo del campesino que vive en las condiciones precarias, porque hay grandes latifundistas que tienen la maquinaria para hacerlo, para hacer todo ese trabajo, y por lo tanto no requieren tanta mano de obra, así que también es una no son una fuente de empleo esos grandes empresarios del campo. Las agroindustrias no son la mayor fuente de empleo, porque tienen la maquinaria que haga el trabajo que harían muchas personas. Pero el campesino que está jodido, que siembra su parcelita, que trabaja más que un gerente, porque el gerente probablemente haga trabajo mental y se canse y llegue a su casa estresado. Pero un campesino que trabaja de sol a sol, que tiene que cosechar a mano, que tiene que cuidar el campo a mano, tal vez no tenga estrés. Pero tiene un cuerpo molido por el trabajo, con una alimentación precaria, porque no es la mejor tampoco. Y a veces tiene que hacerlo bajo la lluvia, bajo el sol. Y si se enferma, se jodió, porque no tiene un médico que lo atienda. O no tiene el dinero para irse a atender a un médico. Y tal vez en el pueblo más cercano hay un hospital público. Y tal vez sea atendido. Tienen que esperar tal vez horas para poder ser atendido. Ese campesino. Y si se enferma su hijo, puta, se jodió. ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hace el campesino? Deja de trabajar la tierra para llevar al chico al médico. Un chico que probablemente tampoco tenga una escuela cercana a su pequeña y humilde vivienda. Y a eso me refería yo de las oportunidades. Ese chico que nace en esas condiciones, tal vez tenga que caminar kilómetros para poder llegar a una escuelita. Que a lo mejor no tenga ni paredes ni techo. O sea, solo una lona puesta ahí. Y ese chico está condenado apenas a aprender a leer y a medio escribir. y a incorporarse a las faenas del campo. Y esa es esa sociedad en la cual esos meritócratas dicen que esa gente es una huevona, porque están esperando que el gobierno les resuelva su vida, porque no se esfuerzan en progresar. Pero lo que no quieren entender es que para progresar se necesitan oportunidades, y esa gente no tiene oportunidades. ¿Cómo se puede progresar cuando vas a una escuela, si es que eso se le puede llamar escuela? Vas a tomar clases rodeado de chicos de cualquier edad, y donde tienes un maestro que tiene que separar lo que enseña entre primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Cómo le hace ese maestro para poder en unas pocas horas enseñar por separado lo que tiene que enseñar? A chicos que van desnutridos, que todos los días lo único que tienen que comer tal vez sean frijoles, tortillas de maíz y chile, donde escasea la proteína animal, donde probablemente tampoco beban leche. Y si tienen suerte, habrán comido algo de frijoles y tortillas para ir a estudiar. Pero muchos de ellos probablemente no. ¿Cómo hace con ese niño desnutrido? ¿Qué oportunidad puede tener? ¿No? Mientras los chicos de las Lomas, de Huixquilucan, de Santa Fe, están, como bien dice nuestro amigo Wok, desayunando en un restaurante de lujo, ¿no? O desayunando en sus casas opíparamente, leche, pan, frutas, porque hay gente que tiene esa posibilidad, y entonces tienen la posibilidad de darles a esos chicos una oportunidad. Oportunidades creadas por la sociedad, porque no lo hacen solos, ¿no? Insisto, nadie puede hacer nada solo. Dependemos unos de otros. Incluso aquel que de la nada hizo un negocio dependió de alguien. Dependió en su aprendizaje de la educación pública. Y depende todos los días de alguien que compre el producto o el servicio que ofrece. Y depende de que el Estado haga el esfuerzo que tenga que hacer para que esa persona pueda tener un ingreso que le permita pagar el servicio o producto que ofrece. Y es por eso que yo me baso en ello para decir que eso de la meritocracia, lo que piensan ellos, porque lo piensan, es un mito. Pero ya están condicionados por el sistema. ¿Sí? El neoliberalismo y el capitalismo en sí, con su aparato de propaganda, nos ha alienado la cabeza. Nos ha condicionado nuestra conducta y ha condicionado nuestra visión del mundo, para hacernos pensar que lo único que importa es llegar ahí, a esa meta que es los grandes puestos directivos de empresas y de transnacionales, tener mucho dinero, ganar mucho dinero, poderte ir a sentar en restaurantes de lujo con tus amigos meritócratas también, a tomar la copa. Y que esa, que todos pueden comprarse el teléfono de última generación, que pueden comprarse el auto de alta gama, el televisor más grande, y todo lo que el dinero puede comprar, para vivir cómoda y lujosamente. Y entonces sí, poderse decirse a sí mismos de manera satisfecha, tengo estatus. Soy clase pudiente. El sistema

lúdica de un bar del malecón, Verónica del mar, sinuosa y bella como una espiral de un marginal. Se va a volar Verónica del mar. Del mar se desvanece y no se sabe cuál se la llevó. Verónica del mar desaparece y un gorrión sin par se posa sobre el bar. ¿Dónde va Verónica del mar? Dicen que fue un traductor del griego quien le enseñó su mundo imaginario. Tiempo después se había quedado ciego y andaba en pos de un astrolabio. Verónica del mar es una bruja cari angelical de corazón. Verónica del mar tiene una aguja bajo su pajar. Puede cegar Verónica del mar. Siempre va sola y como a la deriva. La autoridad la ve pero la esquiva. ¿De dónde es? ¿Con quién está? Regresa o se va. Noche y de ciudad. Verónica del mar sigue la ruta oculta y fantasmal del malecón. Verónica del mar es una fruta para saborear. A espacio prudencial se va a volar. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Gracias, pastor. Bueno, estamos de vuelta. Como íbamos diciendo, vamos a retomar, porque esto, yo creo que esto es la parte medular de las situaciones que estamos viviendo en México, en América Latina en general, y ahora en Argentina, ¿no? Ahora con la llegada de este nuevo gobierno, que es de corte neoliberal y que han implementado políticas neoliberales que en solo 5 meses de gobierno han transformado diametralmente la vida de la Argentina, han cancelado planes gubernamentales dirigidos a asistir a la sociedad. Ahí han aumentado las tarifas de los servicios de una manera monstruosa, o sea, luz 700%, gas 300% de aumento, transporte 100% de aumento, en fin, y una inflación muy, muy alta, provocaron una devaluación al segundo o tercer día de haber asumido, provocaron una tremenda inflación de no sé, casi 60%, una devaluación, perdón. Y obviamente el alza en el costo de vida dejó muy por abajo los salarios. Hasta antes del 10 de diciembre del año 2015, aquí en la Argentina teníamos preocupaciones muy puntuales, como era la seguridad, como era, no sé, se hablaba de corrupción, cosas así. Hoy la preocupación principal de la gente es el empleo. Era un tema que en la Argentina ya no se hablaba desde hacía 10 años. Se respiraba un clima de tranquilidad laboral. Sabías que si tenías un empleo, era difícil perderlo. Porque aun cuando tu patrón quisiera despedirte y tú asistías a la Secretaría del Trabajo, al Ministerio del Trabajo, el gobierno se hacía cargo. Era un Estado, un gobierno presente. Cuando ellos se presentaban a la empresa donde tú trabajabas y hablaban con el dueño y le decían, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el empleado va a ser despedido? Y si se argumentaba una cuestión de presupuesto, de dinero, el gobierno de Cristina Fernández decía, no lo despides. Si es necesario, vemos de qué manera ayudamos a tu empresa, un pequeño subsidio. Nosotros pagaríamos el salario del trabajador hasta que tu situación mejore. Vamos a ver de qué manera la ayudamos a mejorar. Y el empleado no era despedido. Lo importante, una de las directrices importantes para el gobierno de Cristina Fernández era generar empleo, pero además conservar el empleo. Hacer todo lo posible porque los empleos generados se conservaran. Hoy hay cerca de 150.000 despidos, tanto del sector público como privado, en la Argentina. Si a esto le sumamos el alza indiscriminada de precios, de tarifas de servicios, se está empezando otra vez a hablar de algo que no se hablaba desde hace 12 años, que era de nuevos pobres en la Argentina. Y ya hay estadísticas que dicen que en 5 meses se generaron 1.500.000 nuevos pobres. Y ese es un gobierno de tecnócratas, una ceocracia, porque muchos de los puestos de las carteras de gobierno están ocupadas por CEOs de empresas, ¿sí? La Secretaría de Energía está ocupada por un ex CEO de Shell, que es también accionista de Shell. O sea, casualmente ahora hay incrementos brutales en los combustibles, muchos de los cuales distribuye Shell. Hay un grosero y flagrante conflicto de intereses. Y sin embargo, la justicia no hace nada. Uno de los miembros del equipo económico es dueño de una cadena de farmacias muy importantes aquí. Es uno de los tres hombres más ricos de la Argentina. Y el año pasado, en noviembre, el gobierno emitió, o más bien el Banco Central emite hace una maniobra que le llamaron venta de dólar a futuro. El Banco Central estimaba que septiembre-octubre que se vendieron estos dólares, cuyo precio oficial era de 9,50, sí, iban a ser pagados en marzo de 2016 a un precio garantizado por el Banco Central de 10,50. Porque se estaba previendo, bajo la política económica del gobierno, que iba a haber un incremento del dólar de 9.50 a 10.50 en ese lapso de tiempo. No se contaba en ese entonces con que la elección se iba a perder. Así que los grandes empresarios compraron esos dólares. Este hombre, que les comento, compra alrededor de 1.5 millones de dólares a 9.50. Cuando sorpresivamente gana la derecha, gana el gobierno, y este tipo es llamado a formar parte del gabinete, fue él, como parte del equipo económico, el que determinó el precio del dólar. Y de 9.50 lo subieron a 16 pesos. Por lo tanto, el tipo, que ya sabía que él iba a cobrar en marzo esos dólares, los iba a devolver al Banco Central, sabía perfectamente la sangría que iba a hacerle al erario público. Porque en las manos de él y otros dos sujetos estaba la decisión de a cuánto poner el dólar. Y decidieron ponerlo a 16 pesos, ganando la diferencia. En vez de ganar una diferencia de un peso, ganaron una diferencia de 7.50. Y junto con él, muchos empresarios que compraron millones de dólares. Y muchos de ellos hoy están en el gobierno de Mauricio Macri, formando parte del gabinete. Por lo menos 6, que hicieron fortunas con esa devaluación. Ese es el neoliberalismo. ¿Alguien alguna vez decía, bueno, cuál es el problema que los empresarios sean gobierno? Ese es el problema. Que los empresarios sean gobierno. Es que ellos tienen la capacidad de acumular riquezas y tienen la capacidad en el gobierno de manipular las variables económicas para su beneficio. Pero siempre el beneficio de ellos es en detrimento de las clases trabajadoras, de la sociedad. El resultado de eso, sumado a los despidos, da en la Argentina 1.500.000 nuevos pobres. Una ola de despidos sin precedente. Alzas de precios indiscriminadas. Y con esto es posible cambiar el panorama de un país en tan poco tiempo. Estos güeyes lo lograron. Lo hicieron así. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, yo el año pasado, 2015, todavía bajo el gobierno de Cristina Fernández, nosotros en casa no somos millonarios, vivimos de un sueldo del Estado, que es el de mi esposo. Y sin embargo, nos dábamos el lujo de salir de vacaciones 3 veces al año. El año pasado fuimos 3 veces, salimos a turistear por las provincias del país. ¿Cómo se puede ahora pasar de ello, de tener la posibilidad de hacerlo, a hoy estar pensando a ver si con ese mismo sueldo llegamos a fin de mes? ¿Cómo? ¿Cómo nuestras preocupaciones eran otras? Pero definitivamente, el estar pensando en que llegaba el fin de mes y teníamos que estirar la plata no era una de ellas. Y sin embargo, hoy la es. Hoy ya es una preocupación. Y nosotros tenemos un ingreso. Pero quienes fueron despedidos, ¿cómo van a ser? Y fueron despedidos del Estado no porque sobraran trabajadores en el Estado, sino porque esta gente viene a tratar de borrar absolutamente todo lo que significó un gobierno nacional y popular. Hay quienes les llaman populista. No. Un gobierno nacional y popular. Un gobierno que trabajó en función de la sociedad y para la sociedad. Y que para poder hacer eso, rasguñó los intereses de las grandes clases empoderadas, de los grandes oligarcas del país, y no se lo perdonaron. Y trabajaron hasta que lograron sacarlos del gobierno. Y lo mismo está pasando en Brasil. Y lo mismo pasó en Paraguay. Y lo mismo están intentando hacer en Venezuela. Y en Bolivia y en Ecuador. El neoliberalismo no puede tolerar gobiernos que no estén pensando en lo macroeconómico. No pueden tolerar gobiernos que estén pensando en la sociedad. No pueden pensar o no pueden soportar gobiernos que redistribuyan la riqueza de una manera ligeramente más equitativa, que le den la posibilidad a todo el mundo de poder entrar al circuito del consumo, hablando del capitalismo, porque tampoco estamos hablando de que estos gobiernos progresistas van más allá de la socialdemocracia, ¿no? O sea, siguen siendo capitalistas, pero por lo menos un capitalismo no tan salvaje, tratando de rehacer el experimento de la vieja Europa de posguerra, que funciona hasta cierto punto, tiene un límite, y ese límite precisamente lo ponen los grandes capitales concentrados. Cuando sienten rasguñados sus intereses, es cuando dicen, hasta aquí llegaste. Por supuesto, en México no conocemos esto porque nunca hemos tenido un gobierno así. Hemos tenido bajo el yugo priista y desde principios de los 80 con la mentalidad neoliberal, y que no ha parado, no ha habido otro tipo de gobierno, porque los panistas son peores aún. No hemos conocido un gobierno, por lo menos mi generación, no ha conocido lo que es vivir en un estado de bienestar. Y lo que es vivir con la tranquilidad de tener un empleo, de que no lo vas a perder, y con la tranquilidad de que vas a llegar a fin de mes con lo que cobras. Y tener la posibilidad de poder vacacionar todos los años. Y tener la posibilidad de tener tiempo libre y de calidad con tu familia. Porque no tienes que matarte haciendo horas extras para poder llegar a fin de año. Digo, a fin de mes. Aquí ya hace tiempo, si querías en algunas empresas, bueno, si querías hacer un mango más, una plata más, y sí, hacías extras, pero si no, te puedes ir a tu casa tranquilo, a estar con tu familia. El tener la tranquilidad económica de que llegas a fin de mes y que probablemente te sobre un poco, también te ayuda, porque puedes salir el fin de semana, puedes salir al parque, a la plaza, después ir a comer fuera. Mejora tu calidad de vida cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas. Por supuesto que mejora tu calidad de vida. Ya no estás preocupado. Estás ocupado. Y estás en la disposición anímica de poder estar con tu familia, con tus hijos. Tus hijos tienen un padre, una madre que está en mejores condiciones para poder atenderlos, atender ciertas necesidades de ellos, que no puede ser cuando estás estresado, cuando llegas en la noche y que prácticamente no los ves, y que el fin de semana estás hasta la madre. Lo último que quieres es escuchar niños gritando. Si no le puedes dar tiempo de calidad a tu familia, cuando tienes que trabajar horas extras para poder llegar a fin de mes. Y los problemas se empeoran cuando no tienes una casa propia. Tienes que pagar una renta. Y que ya te llegaron las cuentas. Y que te ahora hay que comprar útiles. O que se te enfermó un chamaco. Y no tienes seguro social. Y las consultas del médico particular te cuestan caras. Y entonces es ahí cuando ves esta clase de anuncios de estos idiotas que alaban y ensalzan la meritocracia. Te da bronca, ¿no? Y te pones a pensar, ¿cómo puede ser que haya idiotas que se traguen eso? Que realmente piensen que eso es una realidad. Que realmente se puede vivir y acceder a todo ello tú solo, sin que nadie te ayude, sin que nadie te dé nada. Solo con tu puro esfuerzo y tu puro trabajo. Porque si fuera eso, hay millones de albañiles, de campesinos, que trabajan 10 veces más que cualquiera de esos güeyes. Y sin embargo, nacieron pobres y van a morir pobres, a pesar de trabajar más que cualquiera de ellos. La inmensa mayoría de esa gente que se dice meritócrata, que nadie les regaló nada, no sabe lo que es ensuciarse las manos, lo que es tener un callo en las manos. Lo que es hacer una maldita mezcla para hacer un revoque. No tiene ni puta idea. Lo que es trabajar bajo el rayo del sol, bajo la lluvia. Y sin embargo se llenan la boca diciendo que ellos son gente de éxito, porque llegaron gracias a su propio esfuerzo y que nadie les regaló nada. Que los albañiles que construyeron la casa desde que nacieron, se la construyeron porque se construyó sola probablemente, ¿no? Y se pagó sola también. Y la comida que comieron no la sembró nadie. ¿No? La comida con la que se alimentaron y crecieron grandes, fuertes, sanos, no la cultivó nadie. No la cosechó nadie. Se cosechó sola. Sola llegó al mercado. Sola se cocinó. La ropa fina que usan no la tejió nadie. No la fabricó nadie. No hubo un obrero que la cosiera. Una costurera que se acabara la espalda cosiendo pantalones o camisas. No hubo nadie que se acabara los pulmones planchándolas para meterlas en una bolsa y ponerlas en un aparador. ¿No? Nadie les regaló nada. No dependieron absolutamente de nadie. Nadie trabajó en un taller de imprenta trabajando para imprimir los libros en los cuales estudiaron. No existen prensistas. No existen personas que trabajan en el servicio doméstico, que limpiaron sus casas, que lavaron la ropa sucia que ellos dejaron, los platos sucios que ellos dejaron. No dependieron de absolutamente nadie, dicen ellos. ¿No? No existe un maestro universitario mal pagado, un maestro de primaria mal pagado. Que les enseñó lo que saben. Pero ellos no necesitaron de nadie. Llegaron solos por su propio esfuerzo, ¿no? No hubo un maestro que les diera clases, ellos lo aprendieron solos. No necesitaron de nadie, ¿no? Nadie les regaló nada. Esa es la clase de idiotas que dirigen nuestros países, que dirigen las empresas. Y son idiotas no porque sean incapaces, porque son inteligentes. Porque finalmente dirigen empresas, las hacen funcionar, las hacen producir. Pero son idiotas porque no entienden el verdadero valor de todo lo que los rodeó para que ellos llegaran allí. Y que no tiene solamente que ver con el esfuerzo personal o los cheques que firmó papá para que ellos pudieran estar ahí. No tiene la más puta idea de todo el trabajo en conjunto de una sociedad en la ciudad, en el campo, para que ellos pudieran estar ahí. Porque si no hubiera un campesino que sembrara la tierra, que cosechara la comida, si no hubiera un obrero que trabajara en la industria de los alimentos procesando esa comida, si no hubiera una costurera cosiendo la ropa que ellos usan, porque el diseñador no va a sentarse en una máquina de coser. O sea, entendemos, el cabrón que diseña la ropa y que le pone su nombre a la marca no se va a sentar a cortar la tela, a hacer los moldes y después a coserla y a plancharla, ¿no? Entonces, esa clase de pendejos, idiotas, lo son porque no entienden que son gracias a los que no son, a los que no pudieron ser, a los que tuvieron que conformarse con un empleo jodido como ser costurera, planchadora en una fábrica, para que ellos puedan lucir una ropa de marca. Que son gracias a los que no pudieron ser y que solo pudieron ser albañiles, plomeros, electricistas, que construyeron y acondicionaron la casa donde ellos viven. Que son gracias a los que no les quedó de otra que tener un trabajo de limpieza, que son los que limpian en las escuelas, los salones, los baños, donde ellos fueron a estudiar. A las meseras, a los lavaplatos y cocineros que trabajan en los restaurantes de lujo donde ellos van a comer. Porque ellos no son de agarrar e ir a lavar el plato en el que comieron. Para eso son la clase exitosa, que llegó sin que nadie les regalara nada. Llegaron por sí solos. Ni siquiera lavaron un pinche plato en su vida. Hubo alguien que lo hizo por ellos. Y ellos ven a toda esa gente gracias a la cual están donde están. Y se atreven a pensar que son unos mediocres fracasados. Y que son unos vagos que dependen del gobierno y que viven del gobierno. Y que ellos con sus impuestos los mantienen a todos ellos. De ese tamaño es la imbecilidad en la que viven. La nube de pedo en la que viven. Así que el neoliberalismo no solo afecta en lo económico, influye, gravita gravemente en nuestras vidas, nos desactiva socialmente hablando, nos impide organizarnos, nos impide politizarnos, nos impide ser sujetos pensantes en uno u otro sentido. Ya, es exactamente las 11 de la noche para México, la 1 de la mañana para Argentina. El tiempo de nuestro programa se ha terminado. Yo creo que vamos a seguir hablando de esto más extensamente. Yo no sé si haya personas que lo reflexionen, que no lo reflexionen, no sé. Pero hoy un comercial de televisión me hizo pensar en eso. Y quería yo compartirlo con ustedes. Así que lo dejo a su consideración, dejo estas reflexiones. Ustedes sabrán si esto se ajusta un poco a la realidad que viven o no. Así que bueno, yo me despido. Quiero agradecer señor Pastor Delgado por su predisposición tan amable siempre a hacer posible esta transmisión, a nuestro buen amigo Wok, y a todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana y sigan con la programación del FEMCAI. Muchas gracias a todos. If you try.